no estás con depresión, vos sos depresiva. Claro. Esto de eternizar las patologías claro. dentro del espacio, ¿no? Exacto. Sí. Sí, eso es el título que te queda, el cartel que te queda y que es tan difícil de derrumbar. Bueno, mira, las temáticas son tan amplias. Yo recién te había hecho un dibujo como mirar desde arriba la tierra y ver los muros, ¿no? Los muros que sirven para encerrar los incómodos, podemos decir incómodos. Bueno, por ejemplo, las escuelas especiales. ¿Por qué tienen que existir escuelas especiales? Y no ser la escuela y basta. Las cárceles, los manicomios, en una sociedad que se considera evolucionada, eso no tiene que existir, es antihumano, es antihumano. Y no sé, la integración es la clave, que estemos todos integrados, que seamos todos parte de todos, que no haya diferencia de por qué. Y hablamos de, vos sacaste, Susana, un término muy particular dentro de esta ley, que son los conceptos, las técnicas medievales. Sí. Que no solamente que son conceptos que radican en la sociedad frente a los estigmas que se vienen perpetuando, sino también las técnicas que se abordan en las instituciones, en los manicomios, cómo hasta el día de hoy se siguen ejerciendo en algunos lugares técnicas que supuestamente dan la solución a una patología, pero que son torturas, ¿no? Sí, está el caso de la mal llamado, decimos en el barrio, la picana psiquiátrica, ¿no? El electroshock o la técnica electroconvulsiva. Que hay algún grupo de psiquiatras, ¿sí? Porque no he escuchado en otro tipo de profesionales que ampare esto, negada y prohibida en la Argentina, sin embargo, en algunos lugares todavía se siguen utilizando. Como si fuera una bolsa de papa el ser humano, el cual le pegas un par de golpes, lo acomodas las papas adentro y todo funciona bien. No es así, es mentira. Eso es tortura, como vos decías recién. La utilización de electroshock es una tortura. Bueno, esas técnicas tienen que desaparecer. Eso no se debe utilizar. Está prohibido utilizarlo. Esto es muy importante. Y la ley de salud mental contempla todas estas posibilidades y por eso digo, saca a la persona con padecimiento de salud mental de una situación especial y un diferente distinto. No, es un ser humano como cualquier otro y que solamente tiene padecimiento de salud mental X cantidad de tiempo en un determinado momento. Pero no es 40 años para que haya una persona internada 40 años. No, y aparte una cosa también importante aclarar, los que defendemos y tratamos de que la ley de salud mental a 26.657 se aplique, no es que estemos en contra de los manicomios o de las personas que están trabajando allá, muy por el contrario. Si se aplica efectivamente la ley 26.657, se va a multiplicar por tantos hospitales polivalentes haya el trabajo para la gente dedicada al tema de salud mental. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de que se viene a presentar también el tema de la dependencia, depender de alguien, de las personas que pasan algún tipo de padecimiento mental. Y ahí aparece el tema de la industria farmacéutica, algo que no es menor dentro de este tema, ¿no? No, es un temón. Bueno, aunque parezca mentira, hay intereses económicos muy grandes, muy, muy grandes, donde están comprometidas personas que dirigen la batuta. Y es muy lamentable que las multinacionales farmacéuticas dominen estas situaciones donde hay exceso, donde hay medicamentos que no tienen buena calidad. Hay un mundo que solo cuando estás adentro te puedes dar cuenta que hay que cambiarlo, es necesario cambiarlo. Porque también hablamos de que lo más común cuando uno piensa en industria farmacéutica es la sobremedicación, pero también hablamos de que hay patologías específicas que realmente necesitan un acompañamiento con medicación, sí. Y ahí encontramos el rol del Estado de no solamente poder garantizar este tipo de medicaciones, sino también las calidades. Sí. Y eso es algo que vamos a ampliar en las próximas salidas, pero sin antes irnos de hablar de la importancia del rol del Estado, de estos espacios de contexto de encierro que ya de por sí son olvidados, la situación actual, al haber poco recurso destinado a este sector, ¿no? Sí, fundamentalmente, empecemos por el principio, dijo, en el caso de Mendoza se tiene que aprobar el proyecto de ley de creación del órgano de revisión. Sin órgano de revisión no podemos decir absolutamente nada, porque es el desgobierno, porque es lo anterior a la 26.657, como vos dijiste al principio, una ley aprobada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013, ¿cómo es posible que habiendo pasado tantísimo tiempo no se apruebe, no se aplique a nivel nacional? O sea, estamos viviendo en una ilegalidad, particularmente respecto de la ley de salud mental, estamos viviendo en una ilegalidad. Todo lo que está ocurriendo es ilegal. Habría que extender un poco el tema de la cultura, lo que vos decías recién, y que en las escuelas, aún en las escuelas primarias, o mejor dicho, desde la escuela primaria en adelante, se hable del tema de salud mental, para hacer desaparecer para siempre esa figura medieval del loco del barrio. El loco no existe, el paradigma del loco no existe. Existen personas con padecimientos que tienen crisis en algún momento de su vida, pero no necesariamente viven en crisis permanente. O sea, un poco con lo que vos decías antes, el tema de que no existe la angustia, un angustiado. Claro, no existe. El eterno angustiado. Exactamente. Uh-huh. Entonces, de esa manera, o sea, lo que hay es nada más ni nada menos que aplicar una ley que está, que incorpora a la sociedad un montón de gente, que rompe los paradigmas, y cosa, se aplica correctamente la ley, hasta es económicamente mejor que lo que hay. No, los otros días estuvimos leyendo una nota en el programa Castillo en el Aire, donde decíamos que en la Argentina se consumen 9 millones de psicofármacos por año. 9 millones. Las ganancias de los fabricantes de psicofármacos son monstruosas. Y ahí nos encontramos una figura, digamos, que es la forma en cómo los fabricantes de medicamentos en general, y en particular los psicofármacos, funcionan. ¿Cuál es la figura del visitador médico? No estamos en contra de ese trabajador, pero la tarea de ese trabajador sí es cuestionable. ¿Por qué? Y porque el hombre va y visita a tal o cual profesional, se fija en el barrio cuánta venta hizo, y después le lleva este mismo profesional entre sus papeles el cheque del laboratorio por los servicios prestados al psiquiatra o al médico. Esto está comprobado, en la década del 70 peleamos contra eso, en ese momento tenía un nombre especial, no me acuerdo ahora, pero existía, y sigue existiendo. Bueno, como la audiencia y como vos, Kai, podrás escuchar, es un tema sumamente amplio, es un tema que tiene muchísimos ejes y que, bueno, vamos a invitar a toda la audiencia a que se sume, a que también reflexione con nosotros y con nosotras esta temática que la vivimos en la diaria de todos los días. Así que para empezar a deconstruir estos estigmas sociales, para tratar de derrumbar estas instituciones de los muros del silencio, de los muros del encierro, invitamos a que participen también comentando sus experiencias o comentando sus situaciones con respecto a esta temática, pero también, como mencionaba Oscar, invitándolos a las programaciones que ya existen. Hay programas que en la radio que focalizan puntualmente esta temática, como mencionaba Oscar, Castillos en el Aire, y sale los días sábados de 12 a 14. De 12 a 14. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí, Gaby. Si te parece, nos encontramos en un ratito y continuamos. Dale, Juli, sumamente interesante y necesario abordar esta temática. En un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos en un ratito, ahora sí.